Cuente con el Colegio de Sonora para hacer aportaciones en su agenda de gobierno. Nuestra neutralidad nos habilita para ser aliados de los gobiernos elegidos por el pueblo. Felicidades por el equipo de profesionales que lo acompañan en su gobierno. En ellos se refleja una buena mezcla de academia y de experiencia profesional en aras de lo que yo comparto de trabajar por los que menos tienen.